Pavimentos y chimeneas, La Loma, el revestimiento que buscas para vestir tus suelos y paredes, a tu gusto y con el precio más competitivo. Toda la magia del fuego de nuestras chimeneas y estufas. Pavimentos y chimeneas, La Loma, soluciones prácticas y decorativas. Camino del Campet, Novelda.